bonito regalo. Recompensa de este bonito regalo, le mando esta grabación de la ciudad de Barranquilla. Que le cantaba Lenti, se la dedica al Amparo, que es la posesión de don Andresito Villa. Ay, yo saludo a don Andresito Villa, su querida esposa Serafina de la O. Y a mi Dios le pido que conserve esta familia, que voten la riqueza que trabajaron los dos. A mi Dios le pido que conserve esta familia, que voten la riqueza que trabajaron los dos. Oye, Cecilia, Lucho Villa. Al escucharme yo creo que quedé contento, al escucharme yo creo que quedé contento, como contento quedé con el acordeón, ya voy a loyarlo con esto de chocho feto. Si está dormido despierta y ponga atención. Al escucharme yo creo que quedé contento, como contento quedé con el acordeón, ya voy a loyarlo con estos preciosos versos. Si está dormido, despierta y ponga atención. Ay, don Andresito, escucha Juanita y doña Serafina, escucha mi lira, ay, don Andresito. Thank you.